Es súper importante tener esta focalización y saber que estamos creando todo el tiempo. Entonces, con esa conciencia, mandar nuestros mensajes claros y puntuales. Así es. Entonces, es momento de tomar acción en ese aspecto. Y otro tip, así bien importante, el famoso divide, vencerás, pero esto va en positivo. ¿A qué me refiero? Pensamos que cuando tenemos que hacer un proyecto lo tenemos que hacer todo de golpe o cumplir con todo, pero simplemente desde que empezamos un plan de acción es paso a paso que vamos avanzando y es por partes, ¿no? Como si bien lo dicen, lo decían con el chiste de Jack el Destripador, empecemos por partes, ¿no? Y es eso de decir, bueno, ¿por dónde empiezo? Y ese paso me va a llevar a otro y a otro. Y cuando ves, ya estás realmente realizando las cosas y sintiendo esa plenitud, porque realmente ahí es donde viene la parte de si somos creadores, pero también somos realizadores. Y es bien, bien importante el llevarlo adelante. Y algo que no debemos de olvidar es dejar de engañarnos, ¿no? Muchas veces decimos, no, sí, pero en la tarde lo hago, no, pero mañana, ¿no? Y el tiempo pasa y simplemente llega un punto en el que no podemos detener nada, y cuando ves ya pasó un mes, dos meses, medio año, un año, entonces deja de engañarte y simplemente pon energía. Yo les digo mucho a las mujeres cuando comparto con ellas, ¿no? Si realmente quieres un desarrollo personal, un desarrollo de tu feminidad, o de cualquier plan que tengas, diario le tienes que poner energía. Pensamos que le tenemos que poner todo el día o no tengo el famoso tiempo, ¿no? Pero realmente cuando quieres, las cosas suceden o te das esos minutos. Se los marco mucho, como si realmente quieres un desarrollo personal, darte unos minutos al día, ¿sí? Te lo mereces y puedes darlo. Y lo mismo es un proyecto, lo mismo es la vida. Si realmente quieres que algo crezca, pues es como esa plantita que hay que estarla regando constantemente. Y también la regla de hazlo ahora, ¿sí? Aplícala, ¿sí? Cuando te caigas en esos pensamientos de en un ratito más o de que es más cómodo no hacerlo, simplemente educa tu mente y dilo, hazlo ahora. Toma acción hacia lo que quieres y vas a poder lograrlo. Se vuelve un hábito, parece que no, pero cuando ves, ya estás haciéndolo, ya lo estás realizando. Yo realmente este programa decía, no, bueno, sí, un día de estos ahora que las condiciones sean perfectas, ¿no? Y realmente todo es perfecto porque cuando aprendemos a escuchar al universo, las señales que nos dicen, es donde podemos entender que es el momento perfecto para hacerlo, ¿no? O también no caer en el engaño de que no, es que no tengo todos los recursos, es que no tengo todo el conocimiento, ¿no? Entonces, con lo que empezaba, ¿cuándo vas a estar lista para realmente empezar? Y muchas de las cosas que pasan en la vida es porque tomas esa decisión, ¿sí? Y pasa en cualquier nivel, a tu nivel físico, a tu nivel emocional, mental, como bien lo decía hace un ratito Hilda, ¿no? El poder unificar todo esto y darle el mensaje claro al universo de qué es lo que quieres y hacia dónde vas. Y como lo decían también un doer, ¿no? ¿Quién es quien hace, quien actúa? Muchas veces sabemos más de las personas por lo que hacen que por lo que dicen, ¿no? Entonces es bien, bien importante que no te esperes a que las cosas sean perfectas. Todo es perfecto en el momento en el que lo empiezas a hacer y es perfectible. Lo importante es que ya está teniendo tu energía, ya te estás realizando. Es como un bebé que va naciendo y que necesita los cuidados. Entonces eso es un proyecto, eso es algo que llega. Y bueno, pues quise tomar este tema porque realmente es algo que nos atrae, que nos lleva y que muchas veces yo amo los círculos de mujeres por eso, porque entre mujeres te veas era uno de los títulos que pensábamos dar, ¿no? Pero realmente tenemos esa fuerza para decir yo también quiero, yo también puedo. Y pues en total gratitud realmente por estar compartiendo esto y haciendo ahora lo que amo, que es compartir a través de los medios y, bueno, pues traer muchas sorpresas más a través del arte femenino. Los invito a que entren a la página nuevamente de Arte Femenino, en donde estamos compartiendo también mucha de la información que aquí vemos, en donde comulgo con amigas, donde nos apoyamos, y realmente es dar ese toquecito de conciencia para, claro que sí, para Tania. El diario vamos, vivir. Vamos a ir a un corte comercial, ya se nos está yendo el tiempo. Y ahorita continuamos. Lo entiendo, gracias. ¿Sale? Gracias. Feliz gracias. De estar con ustedes. Un placer, Tania. Abrazos. Por favor, el día se presta para no hacer nada. Desayunemos en la cama, la ropa está bien en el sillón. Seré tu cobija y tú serás mi almohada. Y para que ya no falte nada, voy a hacernos un café. Que deje el frío atrás de la ventana. Quisiera que este día no acabara. ¿Qué puede ser mejor? Que verte junto a mí, que puede ser mejor que estar contigo un día sin reloj, sin preocuparnos por nada más que cómo demostrarnos lo que sientes tú por mí y yo por ti. Existen los teléfonos, el mundo no es más grande que este cuarto, que nos convierte en ermitaños, entrelazados como hoy. Parece que nada puede separarnos, porque detrás de nuestros labios ya no hay nada que esconder. Nos entendemos sin usar palabras, quisiera que este día no acabara. ¿Qué puede ser mejor que verte junto a mí? Que puede ser mejor que estar contigo un día sin reloj, sin preocuparnos por nada más que cómo demostrarnos lo que sientes tú por mí y yo por ti. Mejor que verte junto a mí, que puede ser mejor que estar contigo un día sin reloj, sin preocuparnos. Que puede ser mejor que verte junto a mí, que puede ser mejor que estar contigo un día sin reloj, sin preocuparnos por nada más que cómo demostrarnos lo que sientes tú por mí y yo por ti. Muy bien, amigos, ya estamos aquí de regreso, con mucho gusto. Y bueno, vamos a darle aquí el espacio a nuestra querida amiga Frida, que nos va a hablar. Frida, presenta tu tema. Ok, bueno, miren, para los que no me conocen, antes que nada quiero presentarme con ustedes. Mi nombre es Frida Calvo y, bueno, pues yo soy entrenadora transformacional del Instituto Éxito Humano. Prácticamente me entrené ahí durante 2 años y medio para poder estar compartiendo con ustedes estos temas. Y bueno, pues quiero decirte que rápidamente algo antes de haber llegado al instituto, pues yo estudié la carrera de psicología. Y a pesar de haber estudiado la carrera de psicología, la verdad es que yo no sabía cómo manejar todas mis emociones negativas. Entonces, gracias a una gran amiga que fue quien me invitó al instituto, comencé a entrenarme ahí y ahí fue a donde pude empezar a ver resultados en mí, en mis emociones y en el manejo de muchas de las cosas que yo te voy a estar compartiendo durante los programas en estos lunes. Así es que el tema del cual te quiero hablar el día de hoy es acerca del poder personal. Así es que muchas mujeres hablamos acerca del empoderamiento. Quiero decirte que también tengo una maestría en políticas públicas con perspectiva de género. Y entonces, durante mucho tiempo, yo decía, es que ¿cómo empoderamos a las mujeres? ¿O de qué se trata el empoderamiento? ¿No? Yo decía, tiene que ser algo que sea de adentro hacia afuera, pero en realidad, aunque hay muchos libros, mucha teoría acerca de cómo hacerlo, no hay como tal una manera que yo conozca más poderosa que la que yo aprendí en el Instituto Éxito Humano. Entonces, por eso te quiero compartir un poquito acerca de qué es el poder personal. Y bueno, pues el poder personal es la manera, bueno, es prácticamente tu capacidad para tener éxito, es decir, tu capacidad para lograr las cosas que tú quieres, los objetivos y las metas que tú deseas lograr. Eso es poder personal. Y pues básicamente para lograr el poder, pues obviamente, como nos decía Tania hace ratito en su tema de hazlo ahora, pues muchas veces vas a tener que simple y sencillamente decir hazlo ahora, a pesar de que a lo mejor no te sientas muy bien, que digamos, a pesar de que en ese momento digas, ay, qué flojera, no me gusta hacerlo, no lo quiero hacer, vamos a tener que hacerlo. Entonces, bueno, pues en ese sentido, el poder personal es una fuerza, es un poder que viene de adentro de ti, que prácticamente viene de la fuerza de voluntad, ¿no? La fuerza de voluntad es lo más grande que hay en este mundo y desde donde tú puedes realmente lograr lo que tú quieres lograr. Eso es por un lado. Y bueno, pues para tener poder personal también se requieren diferentes, hay como ingredientes del poder personal. Claro. Entonces, bueno, pues el poder personal, podemos hablar acerca de que para lograr lo que tú quieres, dices, bueno, el poder personal es la capacidad que tú tienes para lograr las cosas que tú quieres, ¿no? Y bueno, dices, bueno, pero ¿qué? Primero preguntarte qué quiero, ¿no? Claro. Porque muchas veces no sabemos qué quiero. Entonces, el primer consejo que yo les doy es que se pregunten realmente qué quieren lograr, ¿no? Cada uno de ustedes que nos están escuchando en el radio y que nos están siguiendo en nuestra transmisión en vivo, pregúntense qué quieren de la vida, de qué se trata su vida, ¿no? Ahí entra otro tema muy interesante que es el de la juegología, ¿no? Que finalmente entender que la vida es un juego y que como tal, como un juego, pues tú decides los juegos que quieres jugar, tú decides los roles que quieres estar jugando en cada uno de tus juegos de la vida. Entonces, primero, pues preguntarte qué quiero. Eso es súper importante. Y después de preguntarte qué quiero, entonces ir trazando una ruta desde la que tú vas a ir alcanzando eso que quieres lograr, ¿no? Esa es la parte justamente interesante acerca del manejo del tiempo, de que tú sepas cómo trazar esa ruta, de que tú sepas cómo decir, bueno, voy a tener, esta es mi visión, esto es lo que yo quiero lograr, y en base a eso, pues, entonces hacemos tu ruta, tu mapa, para que puedas llegar muchísimo más rápido. Así es que me gustaría saber a cuántas de ustedes les gustaría poder llegar a sus metas muchísimo más rápido. Pues a todos, claro que sí, Frida. A mí. Aparte, el tiempo va como sumamente acelerado y ahorita no hay tiempo de, como decía Tania, ¿no? De estar pensando y esperando el momento, es momento de accionar y de crear y de manifestar, ¿no? Entonces, claro que sí, yo sí quiero. Okay, muy bien. Pues miren, quiero aprovechar el momento para comentarles que a partir de este sábado 23 de septiembre voy a estar entregando un entrenamiento, que es un entrenamiento de 6 sesiones, en donde vamos a estar hablando justamente de estos temas, vamos a estar hablando acerca del poder personal, de cómo lograr tus metas muchísimo más rápido en la mitad del tiempo de lo que lo has estado a lo mejor haciendo. y vamos a estar hablando acerca del éxito, acerca de la riqueza, acerca de las emociones, acerca de las relaciones. Entonces te invito a que si estás interesada en asistir a este entrenamiento, prácticamente quiero decirte que es un espacio que he hecho solamente para mujeres en esta ocasión. Voy a empezar a trabajar con un grupo de mujeres, así es que si tú estás interesada en asistir a este entrenamiento, te invito a que nos mandes un mensajito, a que me mandes un mensajito. Si quieres, también me puedes seguir en mi página de Facebook de Frida Calvo Entrenadora. Ahí puedes ver todo lo que las conferencias que yo manejo. Y si no, también igual me puedes mandar un mensajito, un correo si estás interesada en frida.calvo@soyunexito.com. Y bueno, pues claro que tengo descuentos, tengo promociones, uh-huh, tengo becas para todas las que nos estén escuchando y quieran asistir a este entrenamiento. Así es que te invito a que te pongas en contacto con nosotras para que te podamos dar toda la información. Y que se empiecen a manifestar ahí en los mensajes de Facebook para que los empieces a tomar en cuenta, ¿te parece bien? Claro que sí. Que pongan ahí nombres, dónde las podemos localizar. Y con mucho gusto. Su nombre, su correo, su teléfono, y que digan, estoy interesada en asistir al entrenamiento, ¿no? Y con mucho gusto te voy a dar una muy buena beca para que puedas asistir. Excelente. Ok, pues entonces vamos a ir a un corte comercial y regresamos en Ser Mujer por Gogo Radio. ¿Cómo hacer tú para olvidarme? Ayer te vi y he vuelto a sentir este amor tan grande. Otro será el hombre que presencie tu despedida. Ayer te vi y sentí que nuestro amor volvería. Ayer te vi, recordé y amé el calor con que me mira. Fueron tantas las caricias convencidas de prevalecer intactas en la piel. ¿Aburrido? ¿Cansado? ¿Estresado? ¡No te vayas! ¡Sigue escuchando Go Radio! Muy bien, y regresamos con ustedes al programa Ser Mujer. Ahora es el turno de mi querida amiga Hilda Obregón, quien nos va a estar hablando acerca de los colores, ¿no? Cómo brillar, cómo hacer que tus colores brillen. Así es que adelante, Hilda, te dejo con nuestras radioescuchas. Ay, muchas gracias. Bueno, pues yo encantada de estar aquí. Les repito, mi nombre es Hilda Obregón. Y bueno, pues he dedicado un buen tiempo de mi preparación a entender toda la parte sutil del ser. Este espacio que dedico para ti es un espacio holístico en donde vamos a hablar de temas que luego son, en realidad todos son muy entendibles, ¿no? Pero vamos a hablar de cosas que son sutiles, de cuestiones que tienen que ver con nuestra energía, que tienen que ver con nuestra parte creadora a través de la energía. Y bueno, empatando con el tema de empoderarnos, de poder crear, hoy te quiero plantear un tema muy bonito, que es el poder estar haciendo que nuestros colores internos brillen. Nosotros tenemos una anatomía sutil. La anatomía sutil, ahora ya estamos muy apoyados con toda la cuestión con toda la cuestión tecnológica para poder entender un poco más. Antes se pensaba que hablar de estos temas era como de creencia, era como una cuestión de fe, y ahora ya estamos hablando de un entendimiento, de un análisis, estamos hablando de cuestiones que podemos ver, de hecho, en una pantalla, ¿no?, en una foto. Y la anatomía sutil habla de nuestros diferentes niveles energéticos con los cuales nos desarrollamos. Eso quiere decir que tenemos colores, porque los colores en realidad son frecuencias en diferentes velocidades y todo se mide a través de hertz. Y bueno, pues tú tienes un arco iris dentro de ti, ¿ok? No es lo mismo la energía que ocupas para pensar que la energía que ocupas para sentir. Tiene diferentes velocidades, tiene diferentes frecuencias, y también la energía que ocupas para poder caminar simplemente o para gestar a un bebé, pues es completamente diferente, ¿no? O también para conectarnos espiritualmente. Entonces, hay que irnos reconociendo como seres multicolores que podemos brillar de manera realmente asombrosa. Somos un arco iris hermoso, que a veces, bueno, pues tiene algunos lados un poquito opacados, porque hay temas de vida que nos generan cierto desgaste en esos colores, ¿no? Entonces, yo lo que te quiero compartir, ahorita te voy a ir desglosando, a ver cuánto tiempo nos da, ¿no?, para ir viendo nuestros colores, y vayas tú ubicando cómo andan tus colores, y obviamente irte compartiendo herramientas para decir, ok, bueno, sí, ya entendí mi anatomía sutil, ya entendí que, pues, si tengo todos mis niveles al máximo, voy a estar en equilibrio, voy a poder destellar, voy a poder nutrir a los demás, ¿no? Este tema, obviamente, incluye a todos los seres, hombres, mujeres, pero muy particularmente la mujer tiene esa facultad de nutrir, ¿no? Entonces, cuando tú eres un arco iris destellante, nutres, abrazas con tu energía de manera innata, de manera natural. Y eso, bueno, pues genera grandes cosas en el hogar, en todos los círculos donde te desarrollas. Entonces, bueno, vamos a empezar por la parte que es como la parte básica de la existencia, que es el color rojo. Es un color rojo que tenemos, de hecho, nuestra franja roja está en la base de la columna, incluye todas nuestras extremidades inferiores, o sea, nuestras plantas de los pies, las piernas. Y bueno, pues este rojo habla de cómo está tu vitalidad, cómo te sientes de estar aquí parado en la tierra, ¿no? Me siento parte de, es la parte que maneja también el arraigo, es esta fuerza de poder avanzar, de poder continuar, de saber librar obstáculos, ¿no? De saber tener toda esta valentía y el valor de avanzar hacia lo inesperado, hacia lo desconocido, porque esta es, pues es el trayecto del guerrero, ¿no? Ir siempre hacia algo nuevo, hacia algo que no tienes la certeza de qué es lo que va a pasar. Entonces, esta fuerza vital es súper importante, es algo que vas a poder empezar a manejar de manera más consciente con ciertas herramientas. Y bueno, ¿quién de ustedes no ha despertado y dices, o sea, no puedo ni siquiera levantarme, ¿no? Entonces, ahí hay un tema rojo que atender, ¿no? Hay formas de atenderlo. Hay alimentos que van directamente a esta frecuencia, hay aromas, los aceites esenciales, yo soy una apasionada de la alquimia, entonces la aromaterapia es algo que me encanta y he desarrollado bastante. Y también está la parte espiritual súper bonita. Si crees, si para ti hace match el tema de los ángeles, de los arcángeles, obviamente hay tantos ángeles y arcángeles que conectan con cierta frecuencia, y hay los que conectan con esta frecuencia de apertura de camino, de fuerza de avance, de movimiento y todo eso. Entonces lo vamos a ir viendo, ¿no? Okay. Oye, una pregunta, la comida. Ahorita mencionaste que hay tipo, hay algunos alimentos que te ayudan como a trabajar con este color, con esta energía. Sí. ¿Cómo qué tipo de alimentos? Eso me llamó la atención. Bueno, en las frutas es como un poco más sencillo, porque la parte roja sí evoca esta frecuencia, pero les voy a decir que el alimento más rojo que hay es blanco visualmente, y es el azúcar, ¿no? O sea, el azúcar es un alimento completamente vibrante y rojo. Entonces, lo podemos también encontrar en la parte de proteína, en las verduras. Voy a dedicar secciones de cada color. Sí, para sí, que sí vayan tomando nota. De acuerdo. Ahorita me encantaría como que tuviera una visión más clara de su anatomía sutil, y de saber por qué hay que atender nuestros niveles de manera más consciente, ¿no? Y no nada más lo que ves, porque eres mucho más allá de lo que ves, ¿no? Claro. Entonces, contigo. Después de esto tenemos un color naranja. Es un naranja vibrante, alegre, que es cálido. De hecho, es esta capacidad que tenemos de relacionarnos, de disfrutar. Justo ahorita las tres estamos aquí muy naranjas, disfrutando, vinculadas. Entonces, si has perdido esta capacidad de repente de asombro, esta capacidad de saborear a la gente que está a tu alrededor, esta capacidad de voltear al cielo y decir, wow, ¿no? Qué azul, qué nubes. Si de repente estás viendo que estás como contraído en el sentido de que, ay, está lloviendo, ¿no? Y no te gusta. O, ay, qué calor, y tampoco te gusta. Entonces, hay un tema naranja ahí, ¿no? O sea, hay algo que poder fortalecer para que disfrutes más, porque todas las facetas de la vida son realmente sensacionales, y cada cosa que pasa tiene su causalidad, y te enriquece, y te hace crecer. Entonces, este naranja conecta con ese gozo, con ese disfrute, y con esa parte también de la alegría, ¿no? Para todos aquellos que tenemos momentos amargos, no hay de qué preocuparse, somos humanos, pero sí hay que atenderlo. Sí hay que decir, uy, no, ya, estoy muy amargo, pues hay que meterle dulzura al asunto, y hay que atender nuestra zona naranja, ¿no? Ok, excelente, muy padre, muy bonito, ¿verdad? Estaría interesante que nos digas cómo, pero eso sí, lo vamos a ver más adelante, sí, ¿no? En otro programa. Desglosando, o sea, con mucho gusto. Y bueno, después de eso, como quedamos, vamos a ir poco a poco. Les platico nada más rápidamente nuestro color amarillo. Es una energía que tiene que ver con el entendimiento, la claridad mental. O sea, el yo poder comprender, analizar y conectar con mi sabiduría interna es de tonos amarillos, ¿no? Entonces, bueno, pues también vamos a estar ahí incrementando nuestro poder creativo a través de la mente y nuestro poder interno. Entonces, bueno, que vengan las preguntas. ¿Qué color necesitas fortalecer? Con todo gusto voy a estar yo aquí contestándote. Y bueno, pues vamos a un corte, amigos, y encantada de estar aquí todos los lunes con ustedes. Llegas, coqueteas, hablas de más, haces gran entrada en cada lugar, no me haces dudar. Me dijiste que tenías 26, te comportas como de unos 10 o 6. ¿Cómo escaparé? Mírate, un curioso, escúchate. es hacer las cosas diferentes, esforzarse al máximo, cambiar actitudes que te limiten y, sobre todo, jamás dejar que la rutina invada tu vida. Tras rigurosos procesos de calidad, realizamos la extracción del agua más pura y cristalina del volcán más alto de México, conservando sus propiedades de origen para embotellar la nueva Agua Bonafina. Hidrata tu cuerpo diariamente. Agua Bonafina. Reinvéntate. Yo Radio, la evolución para tus sentidos. Ok, y regresamos al aire por GoRadio.com en este programa que se llama Ser Mujer. Y bueno, rápidamente quiero comentarles que en el Facebook Live que estamos transmitiendo vivo, prácticamente hemos estado cortando las transmisiones cada que nos vamos a corte. Te quiero decir que el próximo programa ya no va a haber ya no vas a ver estos cortes, vas a seguir viéndonos. Ahorita estábamos en el chisme con Vita y que nos estaba platicando muchas cosas acerca de los colores. La verdad es que está muy interesante el tema y nos gustaría mucho que, si tienes preguntas para ella, las puedas hacer a través del Facebook. Si te interesa un color o algo en especial, pues que también ahí nos los pongas. Ella va a seguir hablando de este tema en otros programas para ahondar un poquito más. Y bueno, pues ahora vamos a ir con nuestra queridísima invitada del día de hoy. Quiero presentarla, ella es una gran amiga, inteligente, guapa, empresaria además. Y bueno, es un honor para nosotras que esté compartiendo el día de hoy con nosotras el programa. Quiero decirte que prácticamente eres nuestra madrina, porque bueno, eres nuestra primera invitada, así que te presento a Mariela. Ella nos va a estar hablando sobre belleza integral. Así es que, Mariela, cuéntanos, ¿qué es la belleza integral? Gracias. Antes que nada, gracias, de verdad. Gracias por considerarme. La verdad es que cuando me contactaste y así me dijiste del proyecto y todo, bueno, yo brinqué de la alegría. Dije, no manches. O sea, ya sabes la palabra que usé, que no la puedo decir al aire, pero dije, bueno, qué fregón y qué padre y así. Bien entusiasmada, bien honrada, bien gustosa de poder ser como la madrina del programa, de estar aquí compartiendo con ustedes, que sé que son mujeres que admiro infinitamente, son unas mujeres que han sido mis maestras de vida en todo este trayecto. Yo también, al igual que Frida, que Tania, bueno, Hilda, que ahorita también estamos compartiendo, llevo ya un buen tiempo estudiando acerca de, pues, de esta parte del ser, ¿no? Del ser, y mi profesión como tal, pues, siempre ha sido el tema de la belleza. Siempre, no sé, no me pregunten por qué, porque eso sí nunca lo sé, pero bueno, inicié con el tema de la belleza. Tengo una clínica de belleza en donde el concepto justamente es el placer de sentir tu esencia. Ese fue mi eslogan, mi primer eslogan desde que yo empecé. Entonces, hoy, a través de los años, puedo darme cuenta de lo que abarca esta palabra, ¿no? Es algo sumamente bello, y entonces cuando me proponen aquí hablar, pues elijo justamente hablar de belleza integral como tal, porque hoy lo entiendo de una forma muy distinta a como hace 15 años que yo empecé con mi negocio, pintando uñas y haciendo el cabello y esta parte. Entonces, de verdad creo que la definición de belleza como tal, o sea, si tú lo ves desde la parte, yo lo divido como en dos, ¿no? Como en la parte externa, la parte humana, y en la parte interna, ¿no? Como en la parte espiritual. Entonces, para tener un poquito nada más de claridad, belleza significa, en la parte humana, es como todas las cualidades que tú puedes percibir de un ser o de una cosa a través de tus sentidos, ¿no? Vista, oído, tacto, y tiene ciertas características, que tiene que tener armonía, balance, que tiene que tener proporción, ¿no? Para que sea algo bello. Y desde la parte interna, desde la esencialidad, desde la espiritualidad, así es algo hermoso cuando lo comprendes. O sea, belleza es parte de esencia, es una característica de esencia de tu ser esencial. Por lo tanto, todo es bello, porque todo es perfecto si lo ves desde la parte esencial. Entonces, tú puedes, de hecho, he entendido hoy a ver la perfección de la imperfección, o sea, la belleza de lo que pareciera no ser bello, ¿no? Eso es algo que en mi vida, la verdad es que me ha abierto así como un panorama enorme, porque entonces juntas la parte externa, ¿no? La parte que estamos hablando de las percepciones, la que hacemos a través de la vista, y cuando trabajas tu parte interna, cuando entras a este mundo interior, conectas con esencia, conectas con tu alma y entiendes que todo es perfecto y todo es bello, es donde para mí ha sido así como ¡pum!, ¿no? O sea, la magia, donde se ha juntado esta parte. Entonces, ya teniendo como las dos definiciones de belleza, podemos ahora sí hablar de lo que es belleza integral, ¿no? Belleza integral finalmente es, voy a hablar primero de integral, porque integral también hay que tener el concepto un poco claro. Integral es un adjetivo que nos permite señalar a lo que es total. Ajá, o sea, engloba el todo. Es como imbuir todos los elementos necesarios con el fin de sustentar las energías y mantenerlas estables según el objetivo de cada quien. ¿Okay? Entonces ya tienes definición de belleza desde la parte externa e interna, ya tenemos la definición ahora de integral, que es como englobar toda esta parte y vamos a poner como la parte de física, ¿no? Y la parte espiritual, finalmente la dividimos, y cuando tú juntas estas dos partes, pues es donde se entiendo yo ahora esto de belleza integral, es un todo, es tanto tu parte de afuera como tu parte de adentro. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahorita? Bien, okay, excelente. Bien. Entonces, integral va a ser, belleza integral ya como definición va a ser un valor otorgado a cualquier ser o cosa a través de la percepción y de los sentidos, de manera individual, en donde se integran todas las características, todas las cualidades, habilidades físicas, mentales y espirituales, ¿vale? Como mujeres, entonces, para dar ya un enfoque al tema, nosotros a lo que nos concierne, siente belleza integral, siéntete y créate como un ser bello de manera integral, junta estas dos partes. ¿A través de qué? Bueno, primero, pues atiende tu parte física y externa, ¿no? Que es cuidarte, tu cabellito, tu masaje, tu facial, te atiendes tus pies, te depilas donde te tengas que depilar, o sea, lo que a ti te guste físicamente, que te haga sentir bien, atiende esta parte física y al mismo tiempo, entonces, comienza de atender tu alma, tu espíritu, tu esencia, como tú tengas el concepto de conectar con esencia. Ajá. Entonces, al momento de hacer estas dos, estás completa. O sea, estás atendida por dentro y estás atendida por fuera. Les voy a hablar así como de cinco puntos que para mí han sido básicos para poder cómo hago para tener belleza integral, ¿no? Porque finalmente siempre la pregunta de todos es el cómo, o sea, oye bien bonito todo, pero pues ¿cómo le hago? Yo voy a dar ahorita como cinco puntos, espero que me alcance el tiempo y si no, bueno, igual por Facebook pueden comentar, pero voy a empezar con el primero, este punto me encanta y es observa que eres más que la suma de tus partes físicas, ¿ok? ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tú comprendes que eres creación divina, que somos hijas de Dios, como lo quieras llamar, eres la esencia pura, eres la sustancia, entonces eres más que arruguitas, ¿no? Que celulitis, que estrías, que sentirte gorda, chaparra, baja, morena o como sea. Entonces, primero, comprende que eres más que esto, o sea, eres creación divina, eres esencia pura. ¿Ok? Reconoce a la mujer que está en ti, o sea, reconoce tu divinidad como tal, y esto es como uno de los primeros puntos que a mí me encanta tocar. El segundo punto es aprecia nuestras diferencias individuales. ¿Okay? Claro. Esto definitivamente te va a llevar a aceptación. Ajá. Observa que tu espacio solamente lo puedes ocupar por ti misma, no hay competencia. O sea, apréciate, ámate, ve estas cualidades que tú tienes, ve todo esto que te compone, observa qué es lo que a ti te atrae y te gusta y conviértelo en una fortaleza, trabaja en ello. Entonces, aceptarte tal y como eres y aceptar a cada ser tal y como es y como no es, pues te lleva a aceptación y a posicionarte en esta apreciación. Claro, ¿okay? Porque al final de cuentas estás diciendo que todas podemos ser bellas, o sea, todos somos bellos. Así y bellas, ¿no? Sí, desde nuestra todos. Propia esencia, ¿no? Que no sí, hay como un sí. estereotipo de belleza, sino que tú sí. puedes ser bella desde adentro. Así es. ¿Cierto? Definitivamente, así como eres y como no eres. Y así como te tienes que ver a ti, también empiezas a observar a todo tu entorno y a todos los demás seres como perfectos y bellos. O sea, cada quien está perfecto como es. Y si tú sientes esta belleza interna, pues la vas a empezar a comenzar a proyectar también externamente, se refleja, ¿ok? Entonces estás ahí atendiendo ya las dos. El tercer punto, y este me encanta, y de verdad, igual que Frida, es algo que yo he encontrado en mi camino, bueno, igual que Hilda y Tania, o sea, las cuatro estamos conectadísimas en este andar y a través de crecernos en el Instituto Éxito Humano y de otro tipo, cada una tenemos otro tipo de herramientas para nuestro crecimiento y desarrollo personal. Entender que tú puedes crear tu felicidad, este sería el tercer punto y es uno de los que más me encanta. Cuando tú entiendes que tú eres capaz de crear tu propia felicidad, todo se transforma a tu alrededor. Felicidad, para tú poder sentir felicidad, lo único que te da felicidad es el amor. Entonces, imagínate, como mujeres, somos amor, o sea, somos las dadoras de vida, se gesta dentro de nosotras, somos la armonía de todo, o sea, somos seres hermosos. Entonces, si tú sientes todo este amor, cuando tú sientes felicidad y creas tu felicidad, te brillan los ojos, ¿no? La sonrisa ilumina tu rostro, todo el mundo te dice, oye, qué bien te ves, y simplemente es que estás sintiéndote feliz, aunque estés lavando los trastes, siempre les digo yo. Porque luego de repente pareciera bien fácil, ay, si me pongo feliz cuando traigo tacones y no, claro. y falita y me arreglo y voy a, o sea, y cuando estás haciendo tus labores en casa, ama hacer tus labores, o sea, sé feliz barriendo y trapeando. Yo sé que lleva un ratito de entrenamiento y de entendimiento, pero finalmente si tú estás feliz haciendo lo que estás haciendo, sintiendo amor por esa parte, pues te va a llevar a la felicidad. Entonces, crea este entorno para ti, siente, tú eliges cómo sentir, ¿ok? El cuarto punto es, sigue una vida sana y saludable. Este también me súper encanta porque pues todo lo de acá adentro se ve bien bonito. Súper importante. ¿No? Sí, sí, sí. Pero ahora, ¿qué tanto estás haciendo? Tú lo decías justamente con esta parte de toma acción, pon de tu voluntad, o sea, sigue una sana vida y saludable. Entonces tienes que ser congruente, quieres tener belleza de manera integral, quieres ser feliz, pues entonces empieza a echarle a tu canastita las cosas que te van a llevar para tener una vida saludable. Come sano, haz ejercicio, toma agua, quítate grasas saturadas, vete a dar un buen masaje, disfruta, conéctate ahí, hazte una limpieza facial, arréglate tus manos, hazte tu pedicura, lo que a ti te guste, salte a caminar, camina descalza, yoga, medita, escucha música, o sea, baila, pero comienza de hacer cosas que para ti sean sanas y saludables, o sea, ya claro. deja a un lado de eso, ya tienes que tomar acción. Y estamos hablando otra vez igual de la parte externa, al comer, al hacer ejercicio, al hacernos nuestra manicura, nuestra pedicura, el masaje, el facial, o sea, hablas de esa parte externa y a la parte interna que nos va a manejar siempre, y la que es como la parte esencial y espiritual, o sea. Claro, ¿no? Y estar sano en la mente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que haces con esa herramienta tan poderosa como es la mente? Así es. Porque eso es lo que genera muchos cambios, ¿no? ¿Cómo vives todas esas partes tan ricas que estás planteando, pero cómo las vives? ¿Desde dónde las vives, no? ¿Cuál es tu punto? Exacto, de acuerdo. Entonces, vamos, enfócate hacia allá, toma de tu voluntad, como nos decías, y comienza a hacer tu vida sana y saludable. Lo que para ti sea sano y saludable, para mí puede ser una cosa, para ti puede ser otra y para ti otra, pero de manera global toma ahí, ¿no? El equilibrio. Y la quinta... Y esta sí, pero por favor, mira, no me puedo hincar ahorita porque si no me salgo del cuadro, me dijeron, ¿no? Pero por favor, atiende al 100% tus deseos y tus necesidades, ¿ok? Como mujeres, dedícate ese tiempo, o sea, toma un espacio para ti, agarra tu agenda, ¿no? Y ponte un espacio. Mira, somos re buenas porque yo lo digo todos los días en el negocio, en la clínica y en mi espacio, se llama Mi Espacio Spa, por cierto. Todas, oye, es que ¿cómo le hago para bajar de peso? Es que ¿cómo le hago con mi cabello? Es que quiero verme que tengo la piel deshidratada, es que mis pies, o sea, ya me salieron callos y esto, o sea, y digo, pues ven, ven, y te hacemos, y hacemos, y tenemos un chorro de cosas para brindarte, para hacerte, y sabes, bueno, ok, lo voy a checar, es que no me da tiempo, nunca tengo tiempo, es que tengo que ir acá y que los niños y la escuela, el trabajo, y ya, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, y nunca te dedicas un tiempo, no te estás atendiendo a ti. No hablo también nada más que como a través de la parte externa. O sea, ve con el nutriólogo si realmente quieres aprender a alimentarte sanamente. Ajá. Y la otra, trabaja internamente en ti. O sea, pero dedícate tiempo, hazlo. Claro. Igual que destina un presupuesto para ello. O sea, eres tu mejor inversión. Marilei, ¿okay? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Traes alguna promoción especial para las mujeres que nos están escuchando en nuestro programa? Dinos, cuéntanos. Porque ya además estamos terminando con el programa, entonces nos vamos a tener que despedir muy rápido. Así es que dinos, ¿dónde te podemos encontrar o dónde te pueden encontrar? Ok, mi clínica se llama Mi Espacio Spa, estamos en Valle Dorado. También si quieren comentar por el Facebook o por ahí voy a subir la dirección, denle like a nuestra página. Y sí, traigo regalos. Okay, voy a otorgar a las personas que pongan yo quiero y quiero estar mejor, les vamos a dar 5 masajes de regalo, 5 limpiezas faciales. Apúntele bien. 5 cortes. ¡Oh, y wow! 5 manicuras con su gel. ¡Wow! ¡Muy buenos regalitos! ¡Ay, qué bueno! Sí, muchas la verdad, gracias. Con mucho amor, porque muchas créeme gracias. Que esta parte de mi vida es también es una forma de transformar vidas y hemos hecho cambios muy importantes en mucha gente. Claro. Y cuando las ves, se levanta su autoestima y equilibras y es algo muy bello y muy hermoso atenderte y cuidarte. Entonces, es un regalo que damos con mucho amor. Todas en Mi Espacio Spa estamos para servirlas, para atenderlas, para consentirlas, y pues hacemos siempre lo mejor que podemos. Entonces, amigas, contáctenme. Tomen nota y ya. Entonces, sí. ¿Puedes repetir la frase? ¿Tiene que empezar su frase con qué? Yo quiero sentirme mejor. Uh-huh. Yo quiero sentirme mejor. Puedes tal vez también mandarnos un mensajito de WhatsApp. Tenemos aquí en cabina el teléfono de WhatsApp, que es el... por aquí te lo vamos a pasar ahorita. Permítanos un momentito. También para que nos mandes un mensaje de WhatsApp a cabina. Ajá. Si nos estás escuchando a través de internet, que también tengas la oportunidad de ganar estos premios. Sí. Entonces son 5 manicures, 5 manicuras con gelish, manicuras porque son con diferentes, gelish, 5 ajá. pedicuras, spa, 5 masajes relajantes y 5 limpiezas faciales. Ah, y 5 cortes también dimos, ay, ¿verdad? O sea, padre. Apunten bien porque luego se me olvida, mi cabeza ajá. gira bien rápido y luego se me olvidan las cosas, pero... ¡Qué regalazos! 5 de cada una. Sí, tenemos muchas más cosas que ofertar y que ofrecerles. El concepto de Mi Espacio Spa es todo en un solo lugar para sentirte plena y bella. El placer de sentir tu esencia es justamente como inicio este espacio, ¿no? Entonces, perfecto. Ahí estamos para servirles. Y muchas gracias. Gracias, de no, verdad. No, encantadas de tenerte aquí. Qué lindo regalo. Y bueno, pues, creo que no les queda duda que en este espacio de Mariela, la vibra es amor, es gracias. Belleza. Y bueno, aprovechen estos regalos que vamos a quedar excluidos, Tania, no te apuntes, porque es para escriban ahí. Es para ustedes que nos están escuchando. Uh-huh. Y bueno, pues el teléfono de WhatsApp no lo encontramos. Pero estoy buscándolo todavía, si me permites mi celular, que es con el que estamos transmitiendo en vivo. Ahorita te lo doy con mucho gusto. Y permíteme un momentito porque... A ver. Pero en la página de Facebook, ahí es la clave, escriban, digan la frase y se les va a ir tomando en cuenta. El teléfono es el 5585-84-9584, lo voy a repetir, 5585-84-9584. Aquí nos puedes mandar un mensaje de WhatsApp para obtener tu regalito, las becas, tu beca y las preguntas que con mucho gusto te voy a estar asesorando de manera particular, dedicándote tiempo a tu análisis de lo que estés mandando y preguntando. Okay, por aquí ya Vero nos dice, yo quiero y quiero estar mejor, Vero Sánchez, así es que con gusto, Vero Verito, Sánchez. Te amo. Vamos a estar dando tu obsequio y bueno, pues preguntan que si solamente es para hombres. No, Mi Espacio Spa es un concepto así como lo llamamos integral, de belleza integral, mixto. Es para hombres y mujeres, perfecto. Mixto. Uh-huh. Bueno, pues ya nos tenemos que despedir. Ya nos despedimos. Se nos fue como agua, esperemos que a ustedes también, con mucho amor. Nos vemos el próximo lunes. Frida, un placer, es un gran comienzo, un sueño que ya se nos hizo realidad, entonces Muchas, muchas gracias. Gracias, Tania, gracias a querida. Nuestra invitada, Tania. Gracias a Lalo en cabina, por allá. Bien. Muchas Lalo, gracias. Y a Néstor, que nos estuvo apoyando con las ediciones. Fue nuestro camarógrafo. Bye, hasta luego, chicas. Bye. Nos vemos el próximo lunes. El próximo lunes. Gracias. El próximo lunes vamos a estar hablando de relaciones de pareja. No te lo pierdas. Fire in your heart, the sounds, and I'm sure to get it all.